No lo encontrarás en los grandes medios. La Hora del Metal por Mosh Radio. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de la Hora del Metal por moshradio.com, desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo, una nueva lucha que comienza y no ha de terminar. El Tali está en rojo. La lucecita esta que indica que estamos al aire cambió del color verde a color rojo. Es acorde, ¿no? Sí, sí, está bien. Está bien. Aparte estamos en Escalada, ¿no? Claro. En Escalada tiene que estar en rojo. Y sí. Como los cobertores del micrófono. Claro, exactamente. Ahí está. Una gran alegría estar nuevamente al aire en este gran programa que bautizamos La Hora del Metal, porque básicamente es una hora, ¿no?, en donde pasamos heavy metal. Qué gran discusión acerca de qué es heavy metal. Sí. Lo que suena de fondo es heavy metal. Es heavy metal. La cortina, hablando con propiedad. El tema que sonó antes también era heavy metal. Sí, sí, sí. Creator haciendo Coma of Souls también es heavy metal. Creator que va a estar tocando en Buenos Aires el 8 de noviembre en el Luna Park junto a Arch Enemy y Helloween. Y aprovechamos justamente para abrir el programa con Creator. Y a continuación vamos a estar escuchando a Arch Enemy y a Helloween, obviamente, con dos clásicos. Pero eso lo dejamos para más adelante. Para promocionar esta gran fecha, 8 de noviembre, Luna Park, el precio de las entradas es bastante accesible, es decir, tenés entrada de las más caras a 2.500 pesos aproximadamente, y tenés la más barata desde una luca para ver en un lugar como el Luna Park, que es un gran lugar para ver recitales. Y vas a ver a tres bandas de primera línea, ¿no? Vas a ver a Helloween, a Arch Enemy y a... poco más de 300 pesos vas a ver a tres bandas líderes del género. Claro, promedio 300 pesos cada una, si sacaran entrada más barata. Lugar accesible, transporte, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es un lugar muy cómodo. A mí me encanta Luna Park porque me queda cerca. Yo me acuerdo cuando íbamos a Obras. Oh. Que quedaba tan lejos Obras. Jeva. A los que somos de Zona Sur nos queda tan lejos. Ah, sí. Queda mal. Pero no, por eso, el Luna Park es un gran lugar. Hoy en día, shows nacionales, ni te digo internacionales, shows nacionales no bajan de los 500 pesos. No. Para ver a Ricardo, para ver a Malón, a Orcas, O'Connor. Las grandes, bueno, Rata Blanca, las grandes bandas de la movida, no te salen menos de 500 pesos. No, claro. Y acá lo vas a ver en el Luna Park, en una fecha que yo tengo muchas esperanzas, mucha fe a esta fecha. Por eso es que estamos humildemente promocionándolas desde nuestro espacio. Seba, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, la verdad que muy bien. Clima medio pegajoso, ¿no? No es un clima heavy metal este. Aunque sí por lo gris, tal vez. Pero no, muy pegajoso, muy feo. Pero bueno, acá estamos, en un día más, en una lucha más. Y bueno, vamos a darle para adelante, ¿no? Sí, por supuesto, como corresponde. Le dejamos la vía de comunicación, 3974-7601 es el teléfono. Si quieren llamar para salir al aire o dejar un mensaje, pueden hacerlo. Obviamente, si nos están escuchando es porque están en www.moshradio.com o se bajaron la aplicación desde Play Store y nos están escuchando allí. Pueden entrar a nuestras redes sociales, facebook.com/lahoradelmetalradio. Estamos en Twitter como @horametalradio, en Instagram como La Hora del Metal, y nuestro correo electrónico es lahoradelmetalradio@gmail.com. Hablando todo un poco, ¿no?, lo que suena de cortina en este momento es Malacara. Se vienen grandes sorpresas con Malacara. Ah, sí. se vienen grandes sorpresas para fin de año o tal vez principios del año que viene. Quizás vuelva mala cara. ¡Vamos! Quizás vuelva a mala cara, quizás vuelva con un disco nuevo. Y hasta con un videoclip. Estamos tirando información medio confidencial. Si, exclusivo. Sí, exclusivo de la Hora del Metal. Si quieren escuchar un poco de mala cara, obviamente pueden entrar a YouTube, escribir mala cara metal. Y si no, entrar a nuestro canal, al canal de la Hora del Metal, donde van a ver un recital grabado completamente por nosotros en lo que se llamó la despedida, ¿no? Malacara se despide de los escenarios. Fue una fiesta. Se acabaron las existencias de cerveza. Sí, no, el lugar se quedó sin cerveza. Creo que fue la única vez, nos habían dicho que se había acabado. ¿Se acabó? No había más cerveza. ¿No había más? Sí, fue una jornada histórica. Acá en Wolf, ¿no? Acá en Banfield, el local estaba lleno. Fue una gran fiesta, así que estamos muy contentos por lo que se viene, ¿no? Con mala cara. Y hablando un poco de recitales, nos enteramos en la semana que lo que se llama Solid Rock Festival, algo así como el festival de rock sólido o duro, sólido, cambió de lugar. Iba a ser en Tecnópolis al aire libre y se movió a Tecnópolis adentro. Obviamente esto significa que va a haber mucha menos capacidad de público. Y qué decir, ¿no? Con el precio de las entradas, precio muy caro. Sí, muy caro. Muy caro. Innecesariamente caro. Si bien ahora hay más posibilidad, hay más ubicaciones dentro de lo que va a ser el estadio cubierto, porque tenés más plateas, tenés más populares. Ya de por sí que tengas campo VIP a 3.500 pesos. Me parece demasiado, ¿no? Sobre todo por la situación que estamos viviendo en el país, donde la plata no abunda. Y sobre todo porque hace 2 años lo vimos, o hace 3, ya no recuerdo exactamente, pero lo vimos con Ozzy, con Motorhead, ¿no? Una gran fecha. Una gran fecha y no había campo VIP. Y la entrada no salía el equivalente a 3.500 pesos. Para mí le pifiaron, con Ozzy le pasó lo mismo. Con Ozzy tocó en obras al aire libre. Uno se imaginaba que iba a ser en la cancha de rugby, como cuando fue lo de Megadeth. Claro. Que ahí Megadeth creo que fue la mayor cantidad de gente que metió, que éramos más o menos 15.000, 20.000 personas. Fue impresionante esa fecha. Tocó el más fuerte también en esa fecha. Fue una gran fiesta. Carajo. Carajo, Viticus. Y había tocado Apocalíptica. Apocalíptica también. Fue un fechón. Sí. Pero Ozzy tocó para 5.000 personas más o menos. 6.000, ¿querés? 7.000 con toda la furia. Porque fue en el estacionamiento. Exacto. En el estacionamiento de lo que es obras al aire libre. La verdad que se escuchó 10 puntos, nosotros fuimos, se escuchó muy bien, se vio muy bien, pero estamos en lo mismo. Hace un par de años atrás, Ozzy tocó con River, con Korn, ¿te acordás? En lo que se llamó sí, claro. Pepsi Music. Unas fechas impresionantes. Y bueno, cuando vos te abusás con el precio de las entradas, la gente hoy tiene que elegir, ¿no? Era cantado que iba a pasar eso. No hay que pensar demasiado. Le pifiaron de entrada. Sí. Y eso que la entrada de Ozzy no estaba cara. No. Estaba en un precio ahí. Estaba, digamos. Estaba bien. Está bien. $900. 990 pesos más o menos con el service charge. No era tan caro para ver una calidad de show como el que se vio con Ozzy, que la verdad fue un show espectacular. En lo que él llamó la despedida de los escenarios. Seguramente va a seguir tocando, pero no creo que venga muchas veces más acá a Buenos Aires. Él en ese momento decía que de acá de Buenos Aires se iba a Rusia a tocar y después a girar por Europa. Seguramente va a seguir girando por Europa, va a hacer un par de shows por año, Europa, Estados Unidos. Y sí. y no mucho más. No creo que hagan más giras mundiales, ¿no? Ya 70 años, una vida junto al heavy metal, más de 50 años arriba de los escenarios, ya no debe tener ganas. Y quién, no. lo, ¿quién le va a decir algo, ¿no? A Ozzy. Nosotros no, por supuesto. En absoluto. Pero esto es un tema con el precio de las entradas. ¿Qué sé yo? Esperemos que... Lo que sigue es que lo saquen de ahí y lo pongan en el teatro. Teatro de Flores. No sé, ¿Qué, vos decías, ayudas? Sí. Y lo que pasa es que encima es eso, ¿no? Es en Tecnópolis, que encima es un lugar, es un lugar incómodo para ir, lejos. Salvo que vivas en Núñez, te queda lejos, no tenés lugar para estacionar. Es un lugar complicado. Más que nada, como decíamos, Judas acá tocó en Racing. Es una banda que mete gente tranquilamente. Viene con Alice in Chains, que Alice in Chains tocó solo en el Luna Park. Claro. O sea, podrían haber hecho un show en un estadio de Vélez, donde entran claro. 30.000 personas cómodas, donde bajas un poquito el precio de la entrada y metes mucha más gente. Exacto, vos en el campo no hace falta que hagas un campo VIP, porque en un campo de Vélez capaz te entran 10.000, 15.000 personas. Claro. Entonces vos ahí recuperás y podés podés poner, perdón, precios populares, porque tenés las plateas. Si querés poner precios más elevados, podés ponerlos porque tenés las plateas. Pero bueno, va a haber que seguir ahorrando, porque el año que viene parece que vuelve Metallica, porque va a tocar en el Monster of Rock en Brasil. Parece que vuelve Maiden. Vamos a quedar seco. Esperemos que no. Yo en Maiden confío. Mi miedo es Metallica. Que no te meta una fecha, viste, un martes a las 11 de la noche en Carapachay. O que te toque con, no sé, con Ilya Kuryaki. Con Ilya Kuryaki, claro. Y después de lo último que hicieron, de tocar en Lollapalooza. Sí. ¿Era necesario que Metallica toque un viernes en San Isidro? No, claramente no. Con una entrada a 3.500, 4.000 pesos la entrada. ¿Era necesario? Y a mí me parece que no, ¿no? No. Metallica no... Obviamente a Metallica le chupa tres huevos. Pero por supuesto. Claramente, ¿no? Ellos tienen su caché. Cobran lo que firmaron y listo. A otra cosa. Igual James se dio cuenta que eran medio... Sí. Que estaban desubicados ahí, ¿no? Sí. Tiró algunas frases respecto a eso, pero como apaciguando los ánimos, diciendo... Está bien, las diferencias... contribuyen a todo, no sé qué, pero bueno. Sí, son Metallica, está tocando al lado de alguien que no tiene instrumentos. Claro, porque encima... Realmente, había otro escenario con gente que tocaba sin instrumentos. La banda que cerró esa fecha no fue Metallica. No, claro. Después de Metallica seguía sonando, no sé... Sí. Creo que siguió como 2-3 horas más. Una rave se armó. Y bueno, son... Terminaba Black End y sonaba la rave. No, tristísimo. Yo obviamente no fui. No me iba a prestar a ese juego. Yo me presté. Sí, bueno. Sí, yo me presté a ese juego. Pero no la pasaste bien. No fue lo mismo. No fue lo mismo. Bien la pasás, pero no es lo mismo que ir a ver a Metallica en el Estadio de La Plata. Como cuando fuimos al Estadio Único de La Plata, ¿no? No era lo mismo. Sí, no. No, la verdad que no. No, casi no había pogo. Mira lo que te digo. Salvo algunos sectores, pero había mucho... A mí lo que sí me gustó es que había mucho tipo que se notaba que no era un heavy metal, que por ahí venía a ver a Big and Bargenstark, y que se acercaban a ver a Metallica. Chiquitos, por ahí gente más chica. Pero bueno, ese era el aspecto positivo. A mí no me gusta eso. Está bien. No. Por lo menos fueron a escuchar a Metallica. No. No te gusta, ¿no? No. No, yo soy cada vez más consciente y cada vez promulgo más el hecho de que el heavy metal tiene que ser cada vez más cerrado. ¿Más cerrado? Sí, por supuesto. El heavy metal tiene que ser cada vez más cerrado. Lo tenemos que difundir solamente en los medios alternativos y medios under. Que es lo que pasa hoy en día, ¿no? La rock and pop no te pasa un tema de Metallica. No. A lo sumo Recupé. Sí, Recupé es la única radio que pasa temas de heavy metal. Que te pasa el tema de heavy metal, que tiene un programa de heavy metal, ¿no? Ahora a las 10 de la noche. Sí, sí. Entonces yo considero que no, que tiene que ser de vuelta cada vez más sectario. Volver para atrás. No para adelante, para atrás. Porque lo ensucia, si no. Lo ensucia. ¿De qué sirve que un tipo que no sabe quién es Hetfield vaya a ver a Metallica? ¿Qué va a hacer ese tipo por el heavy metal? No, probablemente no haga nada, pero lo bueno para mí es que no está escuchando alguna otra mierda, ¿entendés? Su tiempo lo está ocupando en escuchar buena música. Sí, por ahí, después sale de ahí y se fue al recital de al lado. Pero bueno, yo en ese sentido ahí diciendo, yo creo que está bien. Pero también coincido con el tema de que lo único que funciona y que va a funcionar es la autogestión, los medios pequeños y luchadores como nosotros, porque está claro que el otro no funciona, o funciona mal. Sí, sí, es verdad. Bandas independientes, gestionándose su espacio, sus recitales, sus instrumentos, sus sponsors, lo que sea. Y de a poco vamos a salir adelante. Sí, sí, estoy seguro. Si les parece, vamos a escuchar un poco de heavy metal. Como dijimos, vamos a escuchar a Arch Enemy haciendo Nemesis y después Halloween con un clásico haciendo I Want Out. Esto es La Hora del Metal por moshradio.com. We are nemesis. from side to side. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Segundo bloque de la Hora del Metal, como dijimos, lo que pasaba era Arch Enemy haciendo Nemesis, Halloween con I Want Out y abrimos con Creator haciendo Coma of Souls, anticipando lo que va a ser la gran fecha en el Luna Park este 8 de noviembre. A continuación vamos a escuchar dos cosas raras, por lo menos para mí. Hevisaurios, ya sabemos lo que es, ¿no? Es una franquicia de Noruega, si mal no recuerdo, Finlandia, por esos países nórdicos. Son esos muchachos disfrazados de dinosaurios que tocan heavy metal con líricas orientadas hacia niños. Muy bueno, muy buenísimo. Bueno para introducir a los más pequeños al mundo del heavy metal. Y aparte sonando muy bien. Y tocan bárbaro. Porque tocan muy bien los muchachos que están atrás. En un momento se rumoreaba que Julián Barrett, ¿no? Era uno de los... No sé igual bien quiénes son, pero había un rumor de que Julián era uno de los... el guitarrista. Sí, sí, sí. Y después vamos a escuchar a Raza Trunca haciendo Chacarera Militante. ¿Qué es Raza Trunca? Es una banda, excelente banda que creo que alguna vez sonó acá, si mal no recuerdo, pero que ahora me vino de nuevo a la memoria... Me refrescó la memoria haber asistido a la presentación de Parricidas, que vamos a comentarlo también un ratito. Es una banda, vos decís, bueno, Raza Trunca, folclore, heavy metal. Sí, pero sin la cosa lloresca. Bien, entiendo por dónde es. Va. Excelente, toca muy bien, suena muy bien y está, obviamente, esta cosa medio fusionada, pero desde otro punto de vista. Perfecto. Vamos nomás, vamos con Heavisaurus haciendo Niños del Metal y Raza Trunca con Chacarera Militante. Calor, en tu falta hay un labio y en ti es santa. desarraigo, desamor. La canción nos fulmina la entraña. Fiesta, grito, chau, temor, elevada y solución. Temerario, consciente en cada casa. Libertad, organizar la parada más curtida es la mensaje. Dale sangre y sudor en la risa de León. Este infierno resplandece en la mañana. Tercer bloque de la hora del metal, y si hablamos de fechas, tenemos que nombrar la fecha de nuestros amigos de Vaca Vasca, que van a estar tocando este sábado 22 de septiembre a las 22 horas en el Emergente Bar, en Capital, en Gallo 333. Recuerden, Vaca Vasca en el Emergente Bar, Gallo 333, este sábado 22 de septiembre a las 22 horas. Métanse en las redes sociales de Vaca Vasca, porque sacaron un tema nuevo en la sala Camarón Brujo. Ajá. Muy bueno, muy bien grabado, suena realmente muy bien. No es 100% metal, obviamente, pero es un rock pesado, es un heavy rock progresivo. Sí, sí. Si queremos encasillar, lo que yo no sé si vale la pena ya a esta altura andar encasillando bandas en género, ¿no? Más que nada cuando hacen una música pesada progresiva. Pero es un heavy rock muy bueno, de mucha calidad. Realmente yo no soy un estudioso en la materia de ese género, ni de esas bandas, para serle sincero. Pero es muy bueno. Sí, sí. Bueno. Son realmente buenos, le mandamos un cariño al Negrito. Si nos está escuchando. Sí, sí, por supuesto, le mandamos un cariño enorme a Rodrigo Juárez, el baterista de Vaca Vasca, un gran amigo, y obviamente a todos los muchachos de la banda, así que aprovechamos, apoyemos, ¿no? A toda esta movida under que lo hacen todo a pulmón, ¿no? Estamos. Sí, claro. Estamos completamente de acuerdo que no ven un mango en ningún lado, de hecho tocan, perdón, pagan para tocar. Sí, claro. Nefasto, ¿no? Pero que al año 2018 siga ocurriendo eso. Pero bueno. Y pero vos tenés un bar. ¿Te da para pagarle a una banda? Que toque gratis, aunque sea. Pagarle no. Total, vos te quedas con la entrada, te quedas con la birra, te quedas con todo. Y le das difusión. Sí, es una discusión. Es lo de siempre, ¿no? Es lo de siempre. La gente que viene, por ahí viene gente nueva, le gustó el bar y después el sábado que viene, viene de nuevo. Llama a otra gente. Sí, o de última, si vos le cobrás el monto que sea, obviamente, bueno, las entradas son para la banda. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil, ¿no? Que, o sea, capaz para cubrir una fecha tenés que meter 100 personas. Y sí. Y 100 personas es mucha gente. En este género, ¿no? Habría que facilitar más las cosas. No tendría que manejar plata la banda respecto del bar. Nada de entrada, no. Listo, tocas gratis, tocas gratis. Las entradas son para mí, dueño del bar. Listo. Sí, tal vez ese sería el mejor modelo. ¿Qué pasa si la banda te lleva 10 personas, no? También el dueño del bar. Y te la tenés que jugar. Todo no se puede. Tenés que hacer un mínimo de investigación, tenés que escucharlo, a ver si te gusta. Vos mismo tenés que hacer publicidad, tu bar, publicitarlo en las redes, en los diferentes medios, y así. Sí, obvio, obvio. Es muy injusto también para una banda que está empezando, que no solo tiene que pagarse los instrumentos, las cuerdas, los palillos, la sala de ensayo, el flete, además, pagar para tocar. Sí, obviamente, es la historia de siempre de este país y bueno, la verdad que es muy difícil que cambie. A continuación, vamos con un bloque muy clásico. Vamos con Tungsteno haciendo speed metal y Motorhead haciendo Burner. medios, la hora del metal, por Mosh Radio. Cuarto y último bloque de la hora del metal, ya estamos esperando al Peixe con sus Todos los peces el pez. Seba, estuviste en la presentación del nuevo libro del GIMA, del grupo interdisciplinario de investigación del heavy metal argentino, que presentó Parricidas, su nuevo libro. Contanos un poco cómo fue eso. Bueno, mirá, día jueves a eso de las 19 en el Bar La Tribu, un lindo lugar, en la calle Lambaré. Se empezó a juntar la gente, yo caigo. Había poca gente, pero bueno, a lo largo de los minutos fueron cayendo cada vez más de todo, ¿eh? Gente heavy metal, gente no heavy metal, gente del palo de las letras, gente por ahí habitués que estaban ahí. Y bueno, se pasó un ratito, creo que pasaron 10-15 minutos. Se juntaron los autores del libro, ahí en una mesa con un escenario. Creo que estaban todos ellos, no me quiero olvidar de ninguno, acá tengo anotados. Obviamente, Emiliano, ahí comandando toda la tropa. Noelia Adamo, Manuel Bernal, Diego Caballero, Jito Minore, Juan Ignacio Pisano y Luciano Scarrone. Creo que estaban todos, si mal no recuerdo. Bueno, empezó a hablar Emiliano, haciendo una especie de raconto, crítica, como le quiera llamar, de la situación actual, de cómo fue que hicieron el libro anterior, cómo llegaron a este libro. Obviamente pasando por la situación económica actual, por toda la mierda que están viviendo ellos como docentes. Y bueno, un montón de cosas. Y bueno, después comentó brevemente el libro y le dio paso al resto de los muchachos y muchachas y muchachas. Cada uno de ellos escribió una de las secciones del libro. Y bueno, después hubo toda una sesión de preguntas y respuestas para la gente que quería preguntar. Y bueno, fue básicamente eso. Estaban los libros a la venta, yo ya lo había comprado por la web con un pequeño descuento. Pude saludarle a Emiliano, hablamos dos palabras. La verdad que él también ha agradecido a nosotros de que estemos presentes ahí. Empecé a leer el libro, está muy bueno, realmente bueno. El primero el primero de los autores que escribe, creo que era Luciano, sobre la parte de la infancia y el heavy metal, hace un pequeño análisis de eso. Y bueno, menciona a Hebisaurios, por eso es que lo justamente el tema este, niños metálicos, creo que era. No, niños del metal. Niños del metal. Temazo, ¿viste? Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Y bueno, hace toda una especie de análisis de por qué aparentemente esto está pegando. Y un montón de otras cuestiones que menciona. Bueno, no lo voy a contar así, no les quemo el libro. Estuvo muy bien la presentación, fue algo rápido. Tomamos unas cervezas. Y bueno, quedó el contacto con Emiliano y con cualquiera de ellos para que vuelvan a hablar aquí el momento que quieran. Muy bueno. Después vamos a seguir comentando el libro a medida que lo vaya digiriendo. Muy bueno, recomendamos a todos los radioescuchas que quieran comprar el libro, que se metan en las redes sociales del GIMA, G-I-I-H-M-A, porque realmente vale la pena. Está enfocado el heavy metal desde un punto de vista académico, muy interesante, así que nuestro apoyo y nuestras felicitaciones, sobre todo gente que se la juega en este momento, ¿no? Que quiere emprender, y más que nada cuando es acerca de heavy metal. Ya nos estamos despidiendo, Seba. Un gran programa con mucho heavy metal. De variado, ¿no? De todos los estilos. Porque de eso se trata el heavy metal. Es una gran familia, bastante heterogénea. Y nada. No, la luz demoníaca me llama. Me llama la atención. Está buena que sea roja. Estás para una foto, Claudio. Estoy para una foto, ¿no? Sí. Le mandamos un saludo, un gracias a nuestro operador técnico, reemplazando hoy a Gaby, Matías, así es. Le mandamos un saludo a Gaby también, nuestra operadora estrella, que se ve que hoy no pudo venir. Y dejamos un saludo para todos ustedes. Hasta el domingo que viene será. Quédense con Todos los peces del pez. Quédense en moshradio.com. Y quédense con Carajo, haciendo ácido. Chau.